List 33. Cuanto más fumo, más toso. The more I smoke, the more I cough. Cuanto más bebo, más me emborracho. The more I drink, the drunker I get. Cuanto más la veo, más la quiero. The more I see her, the more I love her. Cuanto antes mejor. The sooner the better. Cuanto más trabajas, más ganas. The more you work, the more you earn. Cuanto más estudias, más aprendes. The more you study, the more you learn. Cuanto más rápido conduces, más pronto llegas. The faster you drive, the sooner you arrive. Por mucho que estudies, no aprenderás más. No matter how hard you study, you won't learn any more. Cuanto más te enseño, mejor hablas. The more I teach you, the better you speak. Cuanto más te conozco, más gracioso me pareces. The more I get to know you, the funnier you seem to me. Cuanto más grande es un tomate, peor sabe. The bigger a tomato is, the worse it tastes. Cuanto más tarde vienes, mejor. The later you come, the better. Te respaldaré pase lo que pase. I'll back you up, no matter what happens. Cuanto más rico eres, más problemas tienes. The richer you are, the more problems you have. Por muy bien que lo escribas, no lo aceptarán. No matter how well you write it, they won't accept it. Por mucho que ganes, no podrás comprarlo. No matter how much you earn, you won't be able to buy it. Por muy rápido que conduzcas, no llegarás a tiempo. No matter how fast you drive, you won't arrive on time. Por muy alto que seas, el equipo no te contratará. No matter how tall you are, the team won't hire you. Por muchas clases que recibas, no aprenderás más. No matter how many classes you receive, you won't learn any more. Por mucho que le regales, ella no te hará caso. No matter how much you give her, she won't pay any attention to you. Cuanto más despacio conduces, más tarde llegas. The slower you drive, the later you arrive. Cuanto menos vas allí, mejor. The less you go there, the better. Cuantos menos cigarros fumes, menos toserás. The fewer cigarettes you smoke, the less you'll cough. Cuanto más estudies estas listas, más aprenderás. The more you study these lists, the more you'll learn. Por muy a menudo que lo hagas, no lo harás mejor. No matter how often you do it, you won't do it better.